El orden verde es un eje fundamental de los trabajadores despedidos, precarizados. Tenemos compañeros que están cobrando 1.000 pesos, 1.500 pesos. Tenemos compañeros despedidos de la Quiaca. Esos temas, el eje central es eso. Y para que, y más que matina el gobernador. Vemos que el gobernador hace esto, oído sordo a nuestro reclamo, y vemos que la inflación sube día a día. Los bolsillos de trabajadores realmente no alcanza. Con el 22% que nos dieron no es suficiente, nosotros estamos pidiendo un 40%, y día a día la inflación sube. Vemos que el día del trabajador, el Macri dio un aumentó el combustible un 10%, entonces, día a día sube la canasta básica, y vemos que este gobierno no da una propuesta, no hay nada con los trabajadores. Vemos que sí con la inflación, sí con la justicia, sí con el despido, queremos dialogar.